Yo pienso que es un proceso que no va a ser a corto plazo. Tiene que ser a largo plazo. ¿Verdad? No, no es algo tan sencillo. Esto de la seguridad, la verdad lo vemos que no es nada más aquí. Lo vemos que es a nivel nacional y es difícil que lo podamos erradicar así a corto plazo. Entonces, a lo mejor, viendo la situación económica específicamente, a lo mejor también va a tardar un poquito, porque todo depende de las autoridades que se eligieron ya, ¿verdad? Y la manera en que ellos tengan proyectado su trabajo, ¿verdad? Nada más. Bueno, pues antes que nada, Chira no ha sido pues una comunidad indígena, no de ahora. Desde 1536-38, el tiempo de la colonia, o a nivel de la colonia. En eso, pues Cherán se ha conservado, ha tenido pues siempre su extensión territorial, sus usos y costumbres los ha tenido desde ese entonces. Pasó pues la independencia, Cherán sigue con sus costumbres. Pasó la revolución, Cherán sigue sus costumbres y tiene su extensión. Entonces, para Cherán, pues no creo yo que sea difícil retomar el camino, ya que tiene 500 años, que se rige pues por usos y costumbres. Cuando los partidos, o cuando se formó el Partido Nacional Revolucionario, en tiempos pues del general Cárdenas, Cherán simple y sencillamente siguió pues funcionando dentro de los partidos políticos, pero como unidad comunal, pero cobijado por un partido. Entonces se vinieron nuevamente los partidos, se vino el PRI, se vino el PAN, se vino el PRD, bueno, los antiguos, ¿no? El PAN, y Cherán siguió funcionando con los partidos, pero las reuniones, las determinaciones, pues, siempre las hizo la Asamblea General. Siempre hubo un consenso de la comunidad para determinar quiénes iban a ocupar las presidencias, aunque fueran de partidos, aunque estuvieran, pues, incrustados en los partidos. Cherán, pues, siempre ha tenido, pues, la suerte de conservarse como comunidad indígena. No de ahora, no, desde antes. Así también cuando estaba funcionando el PRD, ahora últimamente fue el 88, se vino el PRD y Cherán siguió fungiendo en el PRD como organización comunal, ya que eran los cuatro barrios los que proponían al candidato, a la presidencia, a la representación, a todo, pero en sí ha sido en conjunto comunal, ha tenido su organización en esencia pues comunal, y hasta la fecha, a excepción pues ahora el pasado periodo, el PRI llegó a igualar, el PRD se partió en dos, Alternativa PRD, y el PRI sobresalió en cantidad, y a lo mejor pues es también parte de que la comunidad había talado los montes por el descontrol mismo pues del control ahora sí político en dos, tres partidos. Pues sería la reseña más o menos. Y ahora que después de que se organizaron proponen que no haya elecciones, que sean Ahora que se ha organizado nuevamente ya del 15 de abril para acá, pues Cherán nunca ha perdido pues la esencia de comunidad indígena. Lo que pasa es que las autoridades nacionales, estatales, pues no estaban enterados. Simple y sencillamente no estaban enterados. Era una comunidad, pues como todos los pueblos, ¿no? Como todos los municipios, que se creía que todo estaba completamente pues dentro de las normas del municipio. Si no haya sido el problema de la madera, pues simplemente Cherán no tendría el levantamiento y no tendrían el conocimiento de la función de usos y costumbres de la comunidad. Vienen un poquito más para acá, por favor, van a pasar. Ese es el cielo. ¿Alguna otra pregunta?